¡Hostia! Sí. Bueno, por esto llevo media hora riéndome. Sí, de hecho. Joder, qué infantil. Reírte por la caca. Y la pis, ¿qué pasa con la pis, joder? Hay gente del desierto que se la bebe, ¿sabes? Que sepas que vivimos entre meados. Sí. Bueno, regresamos con Cuarto Reich, capítulo 7, parte 2. Joder, tío, parte 2. Como el padrino. Esperemos que no haya una tercera. Nunca se sabe. Bueno, somos gente importante. Tenemos parte 2. Como el padrino. Y como Crepúsculo. Y como muchas películas que tienen segunda parte. Pero y que nunca debieron. Pero tener. El padrino se llama literalmente parte 2. No, el padrino 2. Como mucha gente cree. Ah, dato friki del momento. Bueno, así que ya sabéis, acabamos de volver, así que pinche guay, si todavía no nos odias, aún estás a tiempo. ¡Pendejo! Sí, es que joder, llevo varias horas matando pinches güeyes en un juego. Y yo conquistando una isla en el trópico al ritmo de la gata. ¿Cómo? No, queremos que cantes esa canción. No voy a cantarla ahora, porque para eso tendré que traer el ordenador. Dios, voy a traer. ¡No! ¡Es genial! A ver si está levantándose y va a buscar el ordenador. Y me deja ahí solo hablando. Joder, no quiero parar la grabación. Quiero ver el delirio que es esto. Acabo de salir de Cuarto Reich Studios, o sea, mi cuarto en Santiago. Y está yendo al cuchitril donde duerme a buscar su pobre ordenador, por llamarle de alguna manera. Yo casi que le llamo... máquina de movimiento perpetuo de Turing, porque joder, menudo ordenador de mierda. Ahí vuelve. Tengo miedo porque oí la canción y me tiene aterrorizado. Es genial, yo ya no estoy de acuerdo con la sojuzgación de los latinos. Ahora estoy completamente de acuerdo con su total exterminio ideológico y cultural. Pero eso ya lo estaba haciendo yo en el juego aquel. Y yo también, yo tengo una república bananera fascistoide donde todo el mundo muere de hambre y no hay servicio público ni nada, todo está privatizado. De verdad vamos a esperar a que encienda el ordenador, arranque el juego ese de mierda. Ah, tú sigue hablando, Dios. Tú sigue hablando, ¿y de qué coño hablo? Me ibas a hablar de pijamas. Iba a hablar de... hostia, pero joder, ¿qué hago? Espero, hablo de pijamas. Tú hablas y cuando salga la canción ya digo, pausa, tenemos que ver minutos musicales en la tele. Vale, a ver... Vamos con la sección favorita de Aecio, que es pijamas, una sección donde hablamos de esa gente adulta con problemas mentales, como diríamos nosotros, que no está bien. Hola a los que nos escuchan. Sí, esa gente que se viste de carnaval y sale a pegarle a los que ellos consideran los malos. Como modernitos, si lo hacemos. Bueno, sí. Ellos no pegan a nadie, les pegan, pero... Bueno, el rollo es... Estuve haciendo en el programa anterior y anteriores una especie de monográfico sobre superhéroes oscurillos. Quiero que sepáis que lo doy por concluido. Y no hablé ni de Lobezno ni de Batman, lo cual me siento muy orgulloso de ello. Ahora voy a hacer una especie de monográfico que de... Joder. Déjame contar mis teorías supremacistas. Sí, sí. El rollo es que voy a hacer una especie de monográfico sobre... supervillanos que tienen razón en sus planteamientos malignos. Y vosotros diréis... Como Hitler, Franco, Mussolini. Sí, sí. Pero la gata. No, yo hablo de supervillanos de cómic. Y vosotros diréis, ¿qué supervillanos de cómic tienen razón aparte de todos? Porque, joder, causar el mal es perfectamente lícito. Bueno, pues unos más que otros. Y hoy vamos a empezar con el que para algunos es el villano de los villanos, que no es otro que Lex Luthor, también conocido como Gene Hackman por mí. Lex Luthor es el malo principal de Superman y tiene un razonamiento yo creo que muy acertado, que es que vosotros sabéis los poderes que tiene Superman y todo lo que hace y toda esta mierda. Imaginar que a Superman se le va la pinza. Uy, uy, uy, uy, uy. Y empieza a causar la destrucción. Me parece maravilloso. A mí depende de dónde la cause. Porque Gotham a mí me parece un sitio genial para vivir. Si la causa en Metrópolis, que la reduzca a cenizas. Pero yo Gotham con sus callejones y su crimen organizado a mí me parece genial. Pues yo creo que cabrear a Superman es la mejor manera de evitar que se vuelva loco y quiera matar al mundo. No sé. Pero claro, este tío... Además, viendo cómo son los otros kryptonianos, y no hablo de los del podcast, bueno, un poco también, Pero hablo de los kryptonianos de Krypton, del Krypton de verdad, no de Mallorca, que eso también cuenta. Que son gente enferma, mezquina y malvada, que comulgan totalmente con mis ideas de supremacismo racial, pero lo que pasa es que ellos defienden el supremacismo de alienígenas, cosa que yo no defiendo para nada. Si ya odio a los portugueses, imagina a la gente que venga de otro planeta. Joder, yo los mataba a todos. ¿Cómo era? ¿Chauvinista? Sí, como los franceses. Que les follen a los franceses. Pero es que esa palabra la inventaron ellos. Porque ellos se odian a sí mismos y quisieron parecer guays. Puede ser. Maricas. No sé. Bueno, el caso es que Lex Luthor tiene la teoría de que habría que pararle los pies a Superman por esta razón. Pues no es inmortal. ¿Superman? Sí. Pues no sé qué decirte. Pero bueno, Lex Luthor no lo sabe. Asumo que no lo sabe. El rollo es que un ser tan admirado por los frikis como Batman también piensa igual, aunque no lo diga en voz alta. De hecho, tiene un anillo de kryptonita preparado para cuando a Superman se le vaya la pinza. Y con los planes que hace Batman y siempre acierta, joder, un día se le va a ir la pinza y todos lo sabemos. Así que ese día Batman y Lex Luthor unirán fuerzas. Quiere decir esto que Michael Keaton y Gene Hackman unirán fuerzas en una película dirigida por Richard Donner y Tim Burton que rescatarán el cadáver de Christopher Reeve y lo profanarán de maneras horribles. A mí, si el malo y, no es... Si, y Michael Keaton, con los trabajos que tiene ahora, joder, yo creo que haría eso encantado. Yo quiero que Lex Luthor sea Anthony Hopkins, con esa mirada chunga que diga, no, yo quiero que no vuelva, estás bien. Yo quiero que vuelva a ser Gene Hackman. No sé quién es. O sea, es el que hacía de Lex Luthor en Superman 1, 2, 3 y 4. Esa peli la vi hace tiempo y no me acuerdo. Pues lo tengo ahí, debajo de la Biblia. Sí, señores, grabamos con la Santa Biblia aquí. Porque para... estamos preparados para lo que ha de llegar. No recuerda, ¿dónde está el Apocalipsis? Porque al final... pasaje. ¿Dónde está el Apocalipsis? Bueno, y eso es todo lo que tenía que decir acerca de Lex Luthor. Libros sapienciales. Aparte de que... Ahí sí está leyendo la Biblia. No, no estamos borrachos, aunque puedan parecerlo. Esto es todo lo que tenía que decir de Lex Luthor. Yo pensé que Aethi iba a poner la canción esta de la gata. Dije que esperaría. Joder, no, porque yo ya acabé. Y ahora, para terminar pijamas, tengo una novedad en este podcast. Que tú sabes cuál es. Penes, digo mierda, digo música latina. Pues a ver, pon la puta música latina. No, cuando termines. Ya terminé, ponla. Después de horas de búsqueda infructuosa, Aethi se rindió, así que dejó abierto el juego. Y cuando suene la canción, ya me mandará a volver a parar esto. Y dice, mira, mira, mira. Es que es genial. Es la gata. Miau, miau, miau. Y me parece fatal, porque yo quería un momento de solemnidad ahora mismo. Y no lo puedo tener. Bueno, es una mierda latina, que solemnidad ni que polla. Pero yo iba a hablar de los años 80. ¿Por qué? Porque, sí, es verdad. Porque tenemos algo preparado. Bueno, ¿qué coño? Tengo algo preparado. Miras a ponerlo con esta música. Por eso no quiero ponerlo con esa música. Quita esa mierda. Así grabamos Cuarto Reich, ya veréis. Pero es que la canción mola mucho. Y si lo dejamos para el final. No, es pijamas, tiene que venir ahora. Pero es que esa canción mola. Pero joder, esto mola más. Dios, pero muere. Mira, hacemos una cosa. Lo apagas ahora y cuando acabe este rollo solemne, el resto del rollo. Pero no tendremos que volver a escuchar esa puta canción y no quiero. Tú quítale la voz a eso de todo y listo. Ahí va. Mira qué influencia ejerce sobre él. Lo voy a quitar y punto. Pues quítalo. Y ya luego si tal. Yo qué sé. Eso digo yo, penis. Lo que te guste comer a ti. No, si tuviese aquí Tito en sí, te lo pondré. Si tuviese Tito en sí, oiríamos Tito en sí. Es Tito Nati, tendría... que te foca, que te parte la voz. Si tuviéramos Tito en sí, tendríais un podcast de 8 horas con la canción de Tito en sí repetida. Pero no lo tenemos, por desgracia. Bueno. Pero tenemos otra cosa. Que sé que algunos de vosotros lleváis un año esperando y por fin está aquí. Han llegado a Cuarto Reich directamente desde la RDA, la Super Frolin, chicos. Pero tienes que gritar, ¡Super Frolin! No quiero gritar. Borra todo eso. No quiero borrar todo eso. Va. Así la gente sabrá de tu fracaso. O del porque tuyo. Dirán, joder, llevo un puto año esperando estas zorras rubias y nazis. Y me lo dices como si te hubieses cagado encima, Super Frolin. ¿Qué mierda? Joder, es que, bueno. ¡Grítalo! ¡Super Frolin! Bueno, pues ya están aquí y procedo a leeros el capítulo. Joder, compadre con el miau. ¿Qué te he hecho de aquí? Me cago en Dios. Y llamo a Juan. Y llamo a Juan para que te eche. No, yo lo llamo para que venga. ¿Y qué? Te va a callar, te cortará. Como, se corta, como en la parte 1. Bueno. A veces estuvo coartado por nuestro compañero de piso y no puede ser todo lo nazi que quiso haber sido. Vale. Bueno, ahí va el capítulo 1 de la Super Frolin. Todavía me la cabalgata de las Valquirias, por favor. Eso no es la cabalgata de las Valquirias. No, esa es la apertura de Guillermo Tell, pero bueno, me vale igual. No me acuerdo. Pero te pongo tan house ahora mismo. No, ya está. Ala. Tío, en serio, llevamos un año preparando esto. No va a ser tan patético. Sí que va a ser patético. ¡Oh, puta música chunga! ¡No me pongo el gutural! ¡No, sí! ¿Qué quieres que ponga a Bursum? Sí, no. Te canto yo. No, vale, ahora en serio. Bueno, ahora después de reventaros vuestros cascos para que no podáis oírnos. Pero y solo la selecta gente que nos oye desde casa. Pon música clásica, no tengo. Yo no tengo nada. Pues porque... pao, si te pongo yo la cabalgata de las Valquirias, pero no me hagas esto. Serás Super Freud, borra toda esa mierda. No voy a borrar toda esa mierda, pero voy a pararlo. A ver. Dios. Bueno, a ver, la cabalgata de las Valquirias, joder. Yo creo que si la tarareo ya se oye más. Estamos pinchándonos el ordenador de Aecio ahí al lado, es tristísimo. Empieza ya Wagner, joder. Negros, negros, negros, negros, pinche güey. Se pide licenciado. Oiga. Chando. Chamaquitos. Frijolín. Buah, estamos violando. A la corte ya, joder. ¿Por qué? Para el germánico que estamos haciendo. ¿Por qué vamos a llevar... pasamos de los 10 minutos y realmente no hicimos una mierda? Este es el cuarto Reich más raro de todos los cuartos Reich que vais a ver. Eso es a por ver, culpa de la gata. La historia de cuarto tiene Reich. Loco. Te tiene loco. ¿Y si te canto Baila Morena? No. Pero diciéndote en vez de Baila Morena, no. Baila Ezio. No. Baila Ezio, no, okay, Baila Ezio. Bueno. Haz lo que para lo que te pago. Por fin, chicos y chicas, poner vuestras grabadoras a grabar porque llegan las Super Frolins. Chum. A estas alturas ni la fría lluvia berlinesa puede limpiar los corazones de los habitantes de este lado. Esta ciudad herida grita, llora y patalea clamando por una ayuda desesperada. Un hombre anciano recorría sus calles con temor, embozado en una bufanda gris y agarrándose los cuellos de la gabardina, presuroso, desviando la mirada al cruzarse con alguien. Ya en su casa, el hombre se deshace de su bufanda y su gabardina, sustituyéndolas por unas gafas y una bata blanca. Al dejar las prendas, extrae un pequeño frasquito de uno de los bolsillos de la gabardina. Portando el recipiente, se dirige al sótano, no sin antes cerrar puertas y ventanas y atisbar, rezando porque nadie lo haya seguido. Un brillo de satisfacción destella en sus pupilas cuando por fin llega a un laboratorio secreto y contempla algunos de sus experimentos fallidos. En algún momento debería tirar toda aquella basura homocigótica. Pero su gran experimento está al fondo del lugar, apartado de todo en una cámara estanca. Por fin los últimos ingredientes, comenta para sí mismo mientras examina el frasquito. Por un momento le tiemblan las manos, pero está decidido. Está decidido a cambiar su situación y la de su ciudad. Y la del mundo. Ha pasado años recuperando antiguos contactos exiliados en Brasil y en Marbella, y no va a permitir que el experimento de su vida salga mal. Encomendándose a los Aesir, el anciano vierte en una probeta los ingredientes finales. Con el corazón en un puño, mezcla todo en un vaso de precipitado, susurrando para sí mismo. Y muchas cosas germánicas. Termina. Esperó, y por un momento no pasó nada. Ya empezaba a hundirse en su propia miseria personal, cuando, de repente y por sorpresa, algo implosionó en el vaso de precipitado. Un fuerte olor a ácido prúsico invadió la cámara estanca, mientras de esa implosión surgían tres exuberantes niñas de 8 años gritando «¡Heil Hitler!». Y así nacen las Super Frolings, para luchar contra la tiranía de Moscú desde la Alemania ocupada y reunificar el país bajo una política nacional socialista de la que nunca debió haberse despojado. Chum, chum, chum, chum. Bien, aquí tenéis el primer y emocionante capítulo de las Super Frolings, tan largamente esperados, en la antigua tradición de las radionovelas, pero esta vez en podcast. Cebrián, desde allá del infierno donde estés, siéntete envidioso, porque voy a ser mejor que tú. Deberías J. de Sánchez, ey, molo, tío. Molo mucho, ¿verdad? Tanto como tú o más. Deberías decir, y Mengele, donde quieras que estés en el Valhalla, mándanos a un troll de, como aviso. Pero Mengele no ha muerto, está ahí, oculto. Así que, a partir de ahora, en la sección de pijamas de todos los capítulos de Cuarto Reich, vais a tener un pequeño capitulito como este, contándoos las aventuras de estas recién nacidas superheroínas muy, muy nazis. ¿Qué opinas de esta iniciativa, Ezio? Tío, he perdido mi cos. ¿Has perdido tu qué? La mierda está aquí, eso siempre para jugar. ¡La mierda! Podríamos hablar de mierda. ¿Dónde está? Joder. ¡Sigue, no soy persona! Ezio usa un MP3 roto para toquetear mientras graba, porque no nos vamos a engañar, se aburre. Mierda. En serio, no sé dónde está. Voy a buscarlo. No creo que esté fuera de aquí. Se va, se está saliendo. Ahí tenéis el compromiso de Aecio con el Reich. Bueno, joder, menudo. Está saliendo un programa de mierda, ¿verdad? No soy yo el único que lo piensa. Bueno, espero que os haya molado este rollo. Sé que era solo de introducción y tal, pero joder, ha vuelto. No, vete de aquí. No te quiero ya en mi podcast. Me da igual. No, fuera de mi podcast. Es de todos. Bueno, joder. Y cada día de más gente. Ya, como el Matías Prats y sus anuncios. Mierda. Yo a Matías Prats lo recuerdo por una frase, es ¿y esto qué es? No sé si la viste. No. Pues deberías haberla visto. Bueno, Aecio se rindió con la canción de la gata. Joder, no tengo paciencia para escuchar 30 mierdas latinas una tras otra para ver una puta canción. No así mola que, tanto. Así que vamos a pasar... Será el próximo intro, lo juro por Dios. Vale. Si encuentras... Cuarto Reich en las Bahamas. Ahora que hace tanto frío aquí, estamos igual a hablar de frío y... No, de frío yo creo... no. Escandinavia toma el poder. No, yo creo que los... gigantes de hielo. Ahora que Mark Birkenes salió de la cárcel, los gigantes de hielo, iba a decir, nos están viniendo a invadir el Midgard. Así que preparaos. ¿Veis? Otra serie del juicio final. Heladas tempestuosas, frío, muerte y destrucción. Ya lo dijo el profeta Isaías. No me acuerdo de sus palabras, pero algo así de joder la que os va a caer encima. Y Satán dijo... Bueno, Satán dijo muchas cosas porque viene a tentarnos. Como dijo el tipo este chungo de tu documental de Metal. ¡Satan! Ah, era... Sí, Gal de Gorgoroth. Dios, qué... Sí, un hombre que cree en Satán, ya le veis. Preguntaron en qué basaba, ¿cómo era? Su música, su ideología de como grupo, algo así. Y dice, Satán. Joder, era un documental divertido. Sí. Es que últimamente me aficioné al black metal y ahora soy un noruego chungo y que amo iglesias. Como dije que iba a hacer en el primer capítulo, lo de quemar el Vaticano, pues cada vez estamos más cerca. Porque cuando llegue el juicio final, dará lo mismo y podremos quemar todo. Pero a mí me parece fatal, porque yo estoy a favor de todo acto represivo eclesiástico y... Encarando con esto de actos represivos eclesiásticos y el Vaticano, vamos a hablar de nazis que molen. Concretamente de uno. Benedicto. Ah, sí, no me acordaba. El Papa. Buah. Benedicto, a.k.a. el Papa. Una persona. Acá, amado líder. Una persona a la cual yo tuve el honor de conocer hace relativamente poco. Hace tan relativamente poco que, bueno, supongo que sabéis que vino a Santiago y a Barcelona, pero eso no le importa a nadie. Excepto a los catalanes, pero a nadie le importa a los catalanes. O a mí no, por lo menos. A mí menos. Hola, Rosa. Bueno, el rollo es que vino y yo, como fiel siervo de Dios desde que Ezio me convirtió, atemorizándome con el día del juicio que está por venir, fui corriendo arrodillado a verlo. ¿Le pediste que te tocase? Sí. ¿Y te extendió su bendición en forma de falo? Sí. Me la metió duramente. ¡Bendito seas! Puedes tocarme si quieres. He sido tocado por su graciosa magia del Señor. Su gracioso miembro. Bueno, el caso es que el palco donde se subió, Dios, aún lo terminaron de desmontar ayer. ¿Se podría hacer tantos chistes con eso? Son para gracia del paraíso. Toma martillo destructor de demonios. Toma martillo de las brujas, toma. Ariete de la herejía. Toma por mala, por mala, por mala. Sí, señor. Simplemente, legión panzer clerical. Joder. Bueno, el caso es que el Papa vino a Santiago con un mensaje de paz y amor. Bueno, sí. Y su mensaje de paz y amor era que Europa, sobre todo España, se está volviendo demasiado laica. Muy y musulmana. Esto no puede ser. No, no, no, señores. Así que ya sabéis, a bautizarse corriendo, porque si no va a llover fuego y azufre. Como dijo un clérigo americano, prefiero un hereje que 15 ateos. Entonces el Papa, ¿cómo vivimos en Santiago este momento? Bueno, en Chile, había carlistas, ya está, ya no tengo más que decir acerca del asunto. Mira, que tuve orgasmos cuando vi la flamante bandera del requetés por ahí, yo me plané, oh sí, tomad las calles de nuevo, guerra civil ahora. Y si sí. No nos creéis, tenemos fotos y las pondré en el... Joder, en el blog. Cuasi único sitio del que podéis bajarnos ahora, así que supongo que las veréis. Lo mejor de todo es que eran carlistas tipo altos, gordos, robustos y con barba. Y gorra. Sí, boina, la boina esta chunga. Boina roja. Yo era en plan de, Dios, tíos, ¿de dónde os habéis disfrazado? Sois geniales, hacedme un bebé. Porque estaba todo lleno de fascistas madrileños hijos de puta. Sí, había un montón de niñitas cantando cancioncillas del Dios, señor. De la época de Franco. Joder, ¿no habéis escuchado mis otros podcasts? Franco ha muerto, torrelodones. Dejar de exportar niñatas fascistas. Y luego, pero eso era por la mañana, cuando el Papa estaba paseándose por ahí, literalmente tocando niñitos. Podéis ver vídeos, a cada sitio que iba le ofrecía un par de niñitos. Me sacrificio. Yo decía, joder, que tal cual te estaría contento con tanto niñito. Yo estaba pensando, imagínate que en Santiago se desata por fin la terrible batalla entre Percunes y Viracocha. ¿Qué haría su débil dios? Oh. Que ha prometido no más diluvios. No más diluvios, ¿qué es eso? A mí me da igual, a mí me protege el Vengador de la Sangre. Y chulo, por supuesto. A menos que mates a alguien que no sea tu enemigo, ni ayer ni anteayer. Pero yo no tengo enemigos, solo tengo súbditos. Claro que tienes enemigos. ¿Cómo quién? ¿Ah? Esos que nos escuchan, la escoria, Gravina no. No son mis enemigos, nadie es mis enemigos. Ya sé que nadie es tus enemigos, ya nadie es tu enemigo. Bueno, los tuyos sí, los de Gravina te odian, parece ser. Me da igual. Mira, ¿tú qué problema? Bueno, el caso es que ya cuando empezó lo que es la misa y cuando el Papa dio ese mensaje de amor que os conté. Yo sigo pensando que debía haber proclamado una cruzada, porque estaba todo a punta de caramelo. Pero eso es ilegal hoy en día. Es igual, es el santo papa, su santidad. Bueno, el caso es que había pantallas gigantes también por todas partes. Carnillo, y si te ponen una pantalla gigante, yo creo que tienes la potestad para hacer lo que haga falta. Y toca niños, y también está prohibido y lo hace igual. Sí. O sea, ¡tócame! ¿Por qué no me tocaste? Viste de manera ridícula y nadie le dice nada. Ya lleva falda. Y era guay, porque también proclamaba la humildad. Mientras tenía un gran inmenso palo de oro, más de alto que él, joder. Luego, durante la misa, hipocresía. Fue una gilipollez, porque el hombre, aparte de dar el mensaje este, no habló mucho más en una misa que debió durar 2 horas o algo así. Y se dedicó a poner cara de somnolencia, en plan de, vosotros esto lo veis muy especial, pero yo lo hago todos los días. Y me la sopla, mientras había un montón de gente, entre ellos El príncipe y la princesa. Porque sí, señores, nuestro glorioso país es un país de cuento de hadas, donde hay príncipes y princesas no jodas, todavía. ¿Estaban allí? Por supuesto. Dios. También estaba allí nuestro próximo presidente del gobierno. Ah, estaba todo puto Cristo allí, joder. Todo puto Cristo. Teníamos que haber ido con banderas nazis entrando al Hitler, no papa. ¿Te acuerdas no de No creas esto? que no lo hice. Y me la firmó y la tengo colgada en la pared. Una gran esvástica. Mientras puse. De mí para ti, firmado el Papa. Con todo mi cariño y con todos mis recuerdos. Y me regaló su cuchillo de las juventudes. Porque sí, señor, el Papa estuvo en las juventudes. Por eso lo adoramos, básicamente. Sí, sí, de hecho, por eso fui raudo y veloz a recibirle. Y porque es el vicario del Señor en esta tierra próxima al castigo inminente. Y vi el Papa móvil. Yo cuando me saqué el carnet de conducir quiero uno. Joder, qué coche más guay, en serio. Mira que a mí no me molan mucho los coches, pero joder, Dios, ese coche es guay. Bueno, el rollo es que el tío ponía cara de somnolencia y había un montón de gente allí. Y en ciertos momentos había gente, bueno, estas típicas viejas comentando, no se sabe muy bien si para ellas mismas, para el aire o para la gente de al lado que realmente no les escuchaba, comentando, oh, esto es histórico, esto es histórico. Y luego histórico. Había unas gente, pero sobre todo unas tres tías, una en concreto muy tremendamente cachonda. Poco menos que llorando. Y había otra gente por ahí, ya de tus gustos. Llorando. No, no, estaba muy cachonda. Y llorando ahí emocionadas. Y arrodillándose en ciertos momentos. Y cuando la orquesta que tenían dentro de la catedral entonaba cancioncillas. Cantando las cancioncillas. Y yo mirando para ella. Chica, asumo que eres de estas que tus padres te mandan para cama a las 10 de la noche. Y no te dejan ver la tele y mucho menos oír podcast. Ni navegar en internet sin la supervisión de un adulto. Así pero que si algún que día tienes sífilis y varios embarazos. Pero si algún día estás en casa de una amiga, si es que tienes, o algo así, y nos escuchas, yo era el tío de la cazadora negra que no paraba de mirarte. Escríbeme, joder, qué buena está. Pero tú no yo quieres tener una fundamentalista religiosa. Sí que quiero, porque está llegando el juicio final. Y ya sabes, no hay que fornicar fuera del matrimonio. Pero tía, yo me caso contigo. Tú eras una tía así, de mediana estatura, delgadita, muy bien formada, por así decir. Seguramente que jamás has conocido varón. Y de pelo medio rizado moreno por los hombros. Estabas tirando bastante para adelante en la pantalla de la joder, ¿cómo se llama? Este sitio donde están las Marías. De la Alameda. Tío, y yo estaba allí. Nunca vas a volver a verle. Si la pues me parece ver, fatal. Probablemente tenga 30 hijos de la mano. Toda probablemente rubio, sea madrileña. Probablemente sea madrileña, pero yo lo obviaré. Porque me la follaré por detrás. Y entonces ya estará el asunto. ¿Cómo que por detrás? Si viene el día del juicio, no puedes fornicar por detrás. Es sodomía. Si es una mujer, no. Sí. Sí, joder, pero mierda. Bueno, pero será menos pecador forniciando en el matrimonio. Bueno. No, eso vale pecado. Es un acto. Vale, pues me la follo con la luz apagada. ¿Por qué apagada? Acabas de decir que está cachonda. Pero joder, es pecado desear ahí a la gente, yo qué eso sé. Eso solo según el rito chungo estadounidense, no es pecado todo, pero seguro católico. Pero son yo no los sé de dónde cosas. Es esa mujer. Voy a mandar una carta al diario de Patricia. A ti, porque ah, es verdad, otra cosa. Un día voy a crear un grupo de 20. Sí, yo también le sigo llamando diario de Patricia cuando Patricia se fue. Es genial ese programa. Es no, pero sigamos hablando del Papa, luego hablamos del programa. No, decía, el Papa debería ir ahí. En plan, así que tú eres el hijo de Dios. A buscar a su Hitler perdido. Ya no encuentro niños que me toquen como antes. Bueno, el caso es que me lo pasé pipa viendo la devoción fanática de toda esa gente. Mierda. ¿Qué has hecho? Joder. Vamos a aparecer la llama oscura con sonidos chungos por detrás y cacareos incomprensibles. En no serio, sé, en serio tío, yo creo que alguien que no sea de Galicia no se entiende. Y lo digo Por bien. Joder, si viene la Galicia profunda, normal que haya cacareo. Lo raro es que no hay. Pero creo que no son. ¿Dónde queda Rianxo? No es tan profundo. Buah, ese sitio no es profundo. No sé, es profundo. No, es en la costa. ¿Ves? Pero, joder. No es profundo, joder. Pero es un sitio infecto y no se abundo. Buah. Va. Son de ahí mis condolencias. Oye, pues. Joder, es Galicia. Todos son sitios infectos uno detrás del otro. No. Hay sitios de Vigo, por si queréis ir a pegarle. Da igual, no saben dónde vivo y tú tampoco. ¿Sí qué? Pero podría arrasar toda la ciudad. Sí, como una bomba nuclear. ¿Qué presupuesto? Yo estaré allá donde el huracán del apocalipsis sea más fuerte. Me vaya recitando mis profecías acerca de inminente con las legal, tablas de la ley. Y una barba de 15 días diciendo, temed, hijos de puta, pues mira, coche ha vuelto a este mundo. Yo hablaré del mineralismo. ¿Del? Mineralismo. O milenialismo también. Ah, ¡que va a llegar! Yo tengo la teoría que un ejército de Tess volverán a buscarnos, ya que ellos nos dieron la vida. Y yo tengo la idea de que un ejército de zombies, no de infectados de estos modernikis, no, de zombies, van a venir a comerse a la gente. Pero no pasa cuando nada. Cuando llegue el juicio. No, porque el vudú es una herejía. Llegará el Papa con sus ejércitos escardenales, agua bendita, y nos salvará a todos. Pensé que iba a decir, no pasa nada, vendrá Rick Grimes y los matará a todos. Me gusta más el Papa con una escopeta de agua bendita, rollo Constantine. Ah, ya hay cómics de eso. Temez, hijos de puta, pam, pam, pam. Ya hay el Papa contra los zombies y cómics así. Estoy pensando en mandar una carta. Super Papa. Estoy pensando en mandar una carta diciendo, estimado altísima serenidad, mi Dios. Ah, una cosa que tengo que decir. Dime. Una de las entrevistas de la TVG, que es la televisión de Galicia, también conocida como Telegaita, también conocida como Bairrañala Raparigo. También conocido como La Gallega. Fue el que retransmitió, la cadena que retransmitió a todo el rollo del Papa. Muy mal. Y había entrevistas y tal. Y hubo una entrevista justo cuando el Papa se estaba yendo en su lujoso Papa móvil a toquetear más niños a Barcelona, que una señora gorda, enganchada a una valla con cara de voy a inmolarme aquí mismo, le preguntaron qué le parecía la visita del Papa y dijo, es como si hubiera venido Jesucristo. Yo sigo teniendo pesadillas con esa señora porque puedo cruzármela por la calle, ¿sabes? Vive aquí. Como, o sea, joder. Como te decía antes, yo quiero mandar una carta al Papa y serenísima, coge su escopeta y vaya a limpiar herejes porque le admiro y quiero verle ahí disparando diestro y siniestro, yo, rollo Rambo, pero están ahí fuera, vamos a matarlos a todos. Vete a Jerusalén y purga, que hay demasiados musulmanes, o muslims, como llaman los ingleses. ¿Crees que no hizo eso durante la Gran Guerra? Uy, uy, uy. No sé yo, por lo que se está por ahí matando judíos, digo, esta no es la palabra del Señor, ajena a todo conflicto bélico, según su biografía oficial. La palabra romana del Señor, obviamente, no y la hebrea. Y se ve lo mejor de todo, la ironía del destino. El anterior papa era polaco. Uy, uy, uy. Y trabajó en la resistencia. Y este es alemán, y trabajó en las juventudes. En no me acuerdo qué canal. Creo que fue en Correo TV, haciendo zapping yo, cuando aún no funcionaba el mando de la tele. Mierda, dijeron eso. El anterior papa polaco y el nuevo alemán. Y se hallaron risitas entrecortadas entre los presentadores del programa. Jijiji. No, claro, pero claro, la ironía de que el Wazowski este, pero Juan Pablo II... ¿Qué Wazowski? ¿Qué dice? ¿Qué sé? Wojtyla. Da igual, joder, qué poco admirador de los papas eres, en fin, para ser un fiel devoto creyente del Señor. Ya sé. El poder de Cristo te obliga, negro. GG. Wazowski trabajaba en la resistencia. Y Herr Doctor en las juventudes. Es genial. Herr Doctor es su huevón. Un director a quien cada día admiro más Pero te escucho, ¿cómo debían ser las relaciones cuando Wazowski era papa y el otro cardenal? Era muy nazi, hijo de puta, tráeme la libreta, calla polaco de mierda que te vamos a volver a invadir. A lo mejor eran polacos estos que reniegan de sus orígenes. Joder, obviamente, yo si fuera más polaco... Wazowski se llama Wojtyla. ¿Qué coño de apellido? Wazowski es un apellido polaco. No sé. A mí me suena muy ruso, pero bueno. Lo saqué de monstruos S.A. con la niña repelente de Wazowski. Hablaba del Papa, un mensaje subliminal. Porque era una niña asustada que solo sabía hablar al Papa. Tócame, Wazowski. Joder, ya veis, Aecio también tiene su corazoncito y ve pelis en pics. Wazowski. Dios, entre la gata y la gata Wazowski. Gata Wazowski. En fin. Joder, en serio. El comando antivicio aprueba este podcast. No hay drogas por el medio, aunque lo parezca. Solo nos queda el suicidio. Tenemos cáñamo, que no está calificado como droga. De hecho, no, pero tenemos la Santa Biblia. Que los sonos se colocaban con cáñamo. Y tenemos especia allá. No, tío. La especia de manar, cállate, chico. Que me sé de alguno que empezaría a rayar la cabeza con Dune y Hitler. Dune y Hitler, sí, señor. Sí, ya ¿qué sabemos, pasaría? Ya sabemos, si Dune viviera en Hitler, si Dune fuera un Harkonnen y viviera en si Hitler. Si Dune viviese en Hitler, ¿cómo sería todo? Muy nazi. No lo es, ya. Sí, ¿y si Dune, y si Dune, digo, y si Hitler fuese un Fremen? No tendría puta gracia. Hitler tendría que mandar sus legiones sardaucas guión Diezkrieg. No vamos a hablar de nazis que molan. Hitler no es un nazi que mola. Hitler es un nazi que es la hostia. Y vamos a hablar de Ratzinger o Benedicto. Estamos hablando de Papa. Pero. ¡Papa! Pero no sé, yo me sentí tan obnubilado por su visión y por sus enseñanzas magistrales que ahora estoy opositando para monaguillo. Sí, yo tengo una duda, ¿por qué? Pero tengo que dejar que me toquen y eso no me gusta. Cierra los ojos y piensa que estás en un lugar mejor, como hacen las prostitutas. ¿No te has parado a pensar dónde coño sacaron todas las putas banderas papales? Es más, ¿por qué a nadie se le ocurrió coger una bandera papal, poner una esvástica y decir, si es Heil Papa? A mí se me ocurrió, pero yo no tenía dinero para comprar una bandera papal. No. En cambio, Ezio me pidió dinero para comprarse una bandera gallega. No, del ¿para Reino de Galicia. ¿Por qué quieres una bandera del Reino de Galicia? Porque estoy hasta los huevos de las banderas. Tío, izquierdallas con las estrellas. En aquella tienda vendían muñequitos de dinosaurios. Solo te digo eso. Dinosaurios, joder. A mí me encanta. Haberte comprado un dinosaurio. El dinosaurio gallego, fracasaurio. Sí. ¿Por qué no te compraste un puto dinosaurio? Porque todo el mundo tiene banderas. ¿Pudiste entrenarlo para que no atacara a los enemigos de la patria y del devora, santo rencor, padre? Devora. Sí. No, porque todo el mundo tiene sus putas banderitas con la estrella de mierda esa y no me gusta, así que yo tenía que tener una bandera gallega. ¿Tú todavía la tienes agachada en tu habitación? No, la tengo colgando ondeante para que sea lo primero que vea. Agachada, una de esas palabras que no sé si existe en castellano. No, creo que no. Quiere decir escondida para los muy agochar. Incultos. Agochar. Agochar, hombre. ¿Y un día tenemos que hacer un podcast en gallego? Buah, eso sí que sería. Pero ahí, gallego como se habla allí en mi insignia tierra. Yo no dejé nada y se seo por todas partes y de castrapismo. ¡Trozáchelo! ¡Nunca era un árbol muerto! ¡Ey, tío, fillo de puta! ¡No me toques esas pelotas! ¡Hostia, es parvo faste! ¡O comes merda! ¡Yo! Yo sé que siempre quisiste decir eso, mete facho en el cu, mono de merda. Sí. Bueno, en fin. En serio, pues, recomendamos encarecidamente los doblajes de la TVA. Son geniales, sí. Y si no eres gallego y no tienes la suerte de saber gallego, míralos igual, porque el acento tampoco tiene desperdicio. Solo con ir a Hagrid y gritarle de buco bico. Se me ocurre una cosa. Lo que pasa es que no va a tener puta repercusión porque desde que no estamos en iTunes ya no nos escucha ni Dios. Deberíamos juntar a la podcastfera gallega y hacer el mes del podcast en gallego. Vale. Sí, así que lo voy a explicar en gallego para que se lo me entienda. A ver, rollo. Vamos a juntar a todos los tíos que fajan un podcast en gallego. No, tío, jada, no. O sea, vamos a hablar con dignidad. Morri. Rollo este. Vamos a coller a toda esta gente que fai podcast en gallego. ¡Que no, cona! ¡Gallego, gallego! A poñer un día, o sea, joder, un mes do ano, enero, por exemplo, pa que fagamos todos os podcasts en gallego e non se entere ninguén do que estamos falando. E despois, cando eses putos andaluces nos descarguen, dixen, joder, que hostia é isto. Nos temos que aguantar os vos putos asuntos de merda, entendes? Pois vos ides a aguantar as nosas movidas chunjas da costa da morte. Pero non quero aguantar o vos a geada de merda, ni siquiera sabedes facelo ben. Va, mira, temos geada explosiva e implosiva. Merda pa todos. Ti seguro non sabes o que é iso? Se lo di seguramente, pero... Bueno, o rollo é, cito... Eso de viejo, no lo niejo, dijo... Cito os podcast gallegos a que fajan eso. Realmente eu só escoito dous podcast gallegos que eu sepa, que son La Llama Oscura e Decadencia Occidental. Sei que La Llama Oscura escoitan, Decadencia Occidental non sei, asumo que non, pero por medio de La Llama Oscura vamos a facer chegar este rollo. E a ver si en enero grabamos todos os podcast gallegos un podcast en gallego, cada variedad dialectal do vosa terra. Porque una cosa que tiene el gallego, para quien no sepa hablar gallego, es que tiene 1.242 millones de dialectos. Es la Bueno, tierra de las lenguas. sí, bueno, o rollo ese, que... Buah, tenemos que A ver si ver. organizamos algo nacionalista chungo, como si fuéramos do Asir, Oh, o como si fuéramos terroristas do AMI. podríamos convidaros de así, para que irmaos y irmás. Bunen. Buah. Bueno, pues después de este... Ya empezaremos a rular la propuesta por ahí. Esa es otra palabra que llego, rular. Yo creo que no. Sí, solo dicen aquí. Joder. Bueno, a mandar por ahí la propuesta. Porque, en serio, porque yo sé, andaluces, que porque no tenéis un idioma. Aunque algunos os acercáis bastante a tenerlo, porque joder. No hablo de ningún podcast, hablo de la gente que vive allí en general. Porque, hostia. Tú Bueno. estuviste ahí en el caluroso sur. Sí, y vi que la gente, ni yo las entendía a ellos, ni ellos me entendían a mí. No jodas, ¿no? Hay gente muy chunga que habla un Pero andaluz no te cerrado. entendían a ti. Depende de quién. Hay gente que no me entiende a mí aquí. O Ya. sea, eso es para mi vocabulario culto y refinado. Ah, bueno, un andaluz no sabe de eso. Por eso. Bueno, ¡Que me ha llamado! ¡Saca la copeta, quillo! pinche güey. Ah, Bueno, sí. el caso es Gato esto. salvaje, miau, El miau. caso es que, joder, ¿por qué no tenéis un idioma? Que si lo tuvierais, tendríamos que aguantarlo en los podcasts. Y lo sabemos. Yo creo Así que que. queremos que este enero sea el día del podcast de gallego. Yo creo que aunque no tengo ni idioma, siguen haciéndolo igual, porque hablan en andaluz y esas son las razones múltiples por las que no escucho podcast, porque en este puto país de mierda, tres cuartas partes de las cosas que se hacen lo hacen catalanes, madrileños o andaluces. Y no me gusta ninguno de los tres. O sea, el acento, la gente obviamente lo detesto y podéis moriros todos, Hostia, pero. pues ya los mejores podcasts que conozco son andaluces y son catalanes. ¿Ves? Ya te digo. Tremebundo. En fin. Bueno, si te sirve de consuelo, los podcasts catalanes que oigo no tienen acento catalán. Ah, O yo no se lo ve. Dios les bendiga. Porque son tíos profesionales y que saben disimular su acento cuando van a hacer algo Si tienes y un no quieren acento, es quedar muy difícil envergüenzas. disimularlo. Pero ellos son tíos guays. Tú ya lo disimulamos el acento. Hablo de los Dankwa a todo esto. Yo no disimulo el acento porque ya soy un miserable. Y yo no sé disimular el mío, porque ni siquiera sé que tengo. O sea, Hasta que oyes tu voz grabada y dices, joder, macho. yo tengo que soportar a los de Ourense diciendo que nosotros los de Vigo cantamos al hablar. Es que sí que cantáis. Bah, es Mala una mierda. mierda. Bueno, ¡Qué yo tengo homosexualidad! que soportar a toda la humanidad diciendo que los de Ribeira no sabemos hablar. Ya. Joder, estoy de acuerdo, pero no me lo Dios, has oído repitas. exagerada, es horrible. Va, mierda. Ni que fuese pobre. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? Ni que fuese pobre. Está al lado. Ya, pues eso. Está la misma En mierda. fin. Bueno, Tío, teníamos una especie de guión que seguir y nos hemos ido por las ramísimas. La gracia de este podcast es que no hay puto guión. Ya, pero creo que nos hemos pasado. Íbamos a hablar del Papa Ya hablamos y. del Papa, pasemos a lo siguiente. Esto es una segunda parte, lo bueno vino en la anterior con aquel intro, con Edward Esta Norton es la parte incluido. de los rellenos, ¿no? Sí, básicamente. Podéis borrar ahora mismo, niño. Sí, puedes parar. Si nos descargáis ya tenemos un número más, no hace falta que nos ¿Cuánto escuchéis. llevamos, por cierto? ¿Cuántas que descargas? Sí. La última vez que miré 80 o así. Ah, qué pocas. Ya, porque no estamos en iTunes. Antes que nos llevábamos. Joder, del orden de 300 y pico en cada capítulo. Ah, mola. No debería decir esto en antena, entre comillas, porque todos los podcasts que oigo tienen de 1000 para arriba. Uy, qué más da. Bueno. Nosotros somos nazis, ellos hablarán de cosas políticamente correctas. Y joder, estamos grillados. Hablamos del juicio final, del combate inminente entre percunas y Por viracochas. eso hacemos algo que no hace ningún podcast, joder. Pero la gente de este país no está preparado para abrazar la doctrina hitleriana. Bueno, pues entonces me siento honrado porque tengo que dar una noticia que, bueno, ya la di por Twitter, pero creo que la vio poca gente porque la di a horas muy tempranas y extrañas. Me propongo empezar un podcast nuevo, aparte de Cuarto Reich. Y es un podcast que asumo que va a tener más descargas porque, por desgracia, va a ser más normal. Eso va a ser peor. Claro que va a ser peor. Pero bueno, ya lo veréis cuando esté, porque no tenemos ni nombre. A todo esto todavía no me has No va a dicho de qué salir iba. a Ecio. No. No, bueno, algún día lo invitaremos. En plan de aquí tenéis a vuestro nazi favorito. Todo ¡Hola, será. niño! ¡Sí! No, todo será por hacer propaganda del Reich y que nos descargue más ¿De qué gente. vais a hacer el podcast, Ah, cabrón? no lo voy a decir aquí, va a ser en secreto. No, no me Te lo creo. digo luego, fuera de antena. ¿Qué coño? Ya te lo dije, pero bueno. Sí, pero te dije que no me acuerdo. Joder, ese es el caso que me haces. No, es para que... de masturbarte, óyeme. Soy un ser confuso que vivo entre el sueño y la vivencia. Ya no me acuerdo de nada. Mal vivo por ahí. La vivencia. La vivencia. La vivencia. Joder, qué poco registro gramático. Y... porque estoy dormido. Dios. Oh, mierda. Bueno. No deberíamos grabar eso. Eso para horas. La semana ya veréis mi este proyecto. ¿Qué pasa? Acabaremos como el día, cuando grabamos después de jugar al Sport, que no sabíamos de lo que habíamos hablado. Y hay gente que piensa que es su número favorito. Yo no sé por qué. Pero bueno. Ya debemos emborracharnos, jugar al Sport y empezar a ir, en Dios, hemos conquistado 30. Es verdad, mañana nos vamos a emborrachar. Mañana. Igual grabamos. Sí. Y grabamos. ¡Wow! Bueno, no voy a decir nada porque igual luego no pasa. Pero va, vamos a seguir con la siguiente sección, ya que nos estamos desviando del asunto. Porque vamos sois a... todos unos putos desviados. Y de algo que seguramente estáis pensando vosotros. ¡Negros! Tardaba mucho en decirlo. De algo que seguramente estáis pensando vosotros y que seguramente Steve Jobs pensaba cuando nos echó de iTunes. Es cierto, podemos volver. Lo intenté y no me dejaron. ¿Y si le cambiamos el nombre? ¿Sería un cuarto /right? A ver qué hago, no sé. Buah, o sea, que les jodan. A ver. Permitís a Belinda y eso en el iTunes y no a nosotros. ¿Quién es Belinda? Una de estas zorras, zorrupias, como María Carey. Ah, pero también María sí, Carey. Sí, todo el mundo sabe que es puta y es fea y da asco, pero está en el iTunes. Y... iba a cantar una canción de Gravina que le iba a mandar y no se la mandé al final. Vale, no. María Carey es puta. Bueno, no ni la pides, es la poca puta dignidad que nos queda. Bueno, el rollo aquí vamos a hablar de algo que vosotros y Steve Jobs creen. En la censura. Creo en la censura. ¿De qué vamos a hablar? Sí, es verdad. De dos cosas. Y os sorprenderá. Un objeto y una sustancia orgánica. ¿De qué prefieres que hablemos primero? Del objeto. El objeto. Y no es un objeto directo, no. Y no es un objeto relativamente circunstancial. Espera, muy famoso y muy usado por ciertos subpueblos, subhumanos, para, en su y lucha. Por muchos pijos que no saben qué es. Sí, es dentro de subpueblos. Untermenschen, por usar terminología nazi. En lugares muy dispares de la Tierra, desde el gélido norte al caluroso sur. Hola, Andalucía. Sí, señores. Y hola, Noruega. Y hola, Varg. Hablamos de la Palestina. Ese objeto que... Que el señor Aecio Tiani. Sí, pero... oculto por ahí. Pero es que los míos son de Palestina. No son de estas mierdas de Pull&Bear. Bueno. Uno de estos objetos que ha devenido un icono de la moda fashion de hoy en día... hoy todo el mundo es una Palestina, curiosamente para protegerse del frío. Cuando antiguamente se usaban para protegerse de los tanques. Con su defecto de las tormentas de arena. Pero oye, chicos, no pasa nada, lo estáis haciendo mal, pero oye, algo es algo. Diréis vosotros, que aquí hay muchas tormentas de arena, yo tengo que salir con turbante cada vez que salgo de casa. Probablemente en el sur sí, aquí. Y con destiltraje también, de paz. Y no te encomiendas. Y monto el saijuelo para ir a la facultad. ¿Qué es una Palestina? Dirán los de Andalucía, porque probablemente no han visto nada que difiera del lino y... bueno. Aunque allí, en el desierto sureño, necesitaría un. Sí, es una tela con motivos geométricos, normalmente cuadrado, blanco, negro, etcétera, etcétera, que en su origen servía sobre todo para, según su patrón, para identificar las familias de beduinos, igual que los kilt escoceses. Bueno, hoy en día, obviamente, Pull&Bear, Bershka y estas grandes multinacionales, pues, han creado sus propias marcas, rollo que si te pones uno de esos, para un palestino le estarás diciendo que eres de la familia Pull&Bear o Bershka. O sea, arráncate las venas ahora mismo. ¿Por qué hablamos de la Palestina? No me acuerdo muy bien. Le estaba comentando el señor de Reiter mientras íbamos por el frío Santiago. Frío, hasta yo tengo frío, que no tengo frío. Creo nunca, que estamos joder. A 2 grados o por ahí. O menos. Sí, o menos. Nos congelábamos, supongo que en Oviedo y esos sitios bufarán y dirán, vaya mierda, solo vivo yo todos los días. Pero aquí tenemos un clima más normal. Pero yo soy del pueblo de mar y el mar no servirá para otra cosa, sino para regular la temperatura. Y para ahogar a las mujeres, digo. Bueno, el caso que le estaba comentando que he adquirido una nueva prenda. No sé muy bien cómo llamarla, va, es igual. Es mucho mejor que la Palestina. Es una braga. Sí, bueno. No una braga de mujer, una braga del cuello. Aunque las bragas de mujer las tiene guardadas para olisquear ahí en su cajón. Aunque si vas una braga en el cuello tampoco sería tan raro, porque joder, me gusta transgredir. Y si voy desnudo con una braga en el cuello, me parece maravilloso. La gente te violinará por la calle. El caso, que llegamos a la conclusión de que el ser humano es estúpido porque usa una vestimenta diseñada para protegerte del polvo, los disparos israelíes y para encomendarte a Sehulú, Alá y Yahvé y esas cosas. Para... Yahvé no. Ya, ¿sabes? No, sí, de hecho los israelíes también. Los israelíes sí, también. Ariel Sharon era el judío. Que yo sepa, ¿no? No, ¿verdad? Bueno. Eres no. tú el que hace historia, ¿sabes? No, no, es Arafat. Arafat era el israelí, creo. No, Ariel Sharon. Ariel Sharon era el judío, creo. Bueno, el caso es que Ariel Sharon usaba Palestina. No era Arafat el que usaba Palestina. Bueno, sí, ambos. Sí, eran los dos. Y lo más divertido es que los soldados judíos también usan la Palestina. Y de hecho, cuando veis estos árabes con sus rollos, estos turbantes chungos que tienen en la cabeza, mira los lores de Arabia. ¿Sabes? Que se ponen. Ah, buah. En un documental de Black Metal vi cómo se llamaba eso. Espera. Bueno, mierda, no me acuerdo. Burka masculino. Juba o algo así. No. Bueno, no, Juba es un. Buah, eso es algo de Dune también. Mierda. Pues la carayada no. Esa es lo que aquí llamamos Palestina. Sí, se usa en todo el mundo árabe. Bueno, no hace calor esas cosas. Y. Bueno, el caso es que ahora está de moda entre. Porque queda muy bonito el cuello. Sí, bueno, quiero que sepáis, retrasados mentales. Bueno, a mí me parece bonito, pero. Que cuando llevas a los pijichachis de derecho, sí. Cuando llevas una palestina al cuello, estás mostrando dos cosas: o tu estupidez supina, o en su defecto tu apoyo incondicional a la causa palestina. Y como dudo que un pijo de derecho retrasado, que no sabe ni cómo se llama su mamá, ni qué día se creó esta democracia de mierda. Yo tampoco lo sé. No, yo tampoco. Pero ellos van a derecho, deberían saberlo. Y tú vas a historia, deberías saberlo. Yo solo voy a. Tú sabes que no creo en la democracia. Yo voy a filología, debería saber. No sé. Pronunciar oraciones simples y poco más. Tío, en mi facultad nadie cree en la democracia. Todos normal. Creen en el bolchevismo puro y duro, menos ¿qué, yo. ¿Qué democracia vas a creer? Es verdad, quiero yo que, en esta democracia tampoco quiero creo. Quiero que sepáis que en mi clase está el monaguillo que estuvo con el Papa. Es verdad, el que le ponía el micrófono, este, no me acuerdo. Sí, bueno, el caso que. Debíamos entrevistarlo un día. No, queremos saber tus impresiones. Es 20. Tiene el towner este de mierda, como se llaman esos jueguecitos de las masas. Al que y le ha llamado Franco Burgo. Tío, eso es tener pelotas. Y luego nos llamáis nazis a nosotros. Pero volviendo a la Palestina, pues eso. Quiero que sepáis, pijos de mierda, probablemente lleváis una Palestina ahora mismo puesto al cuello. Quiero que la arrojéis. Porque eso, o estáis mostrando vuestra adhesión a la causa palestina, vuestra estupidez. Y viviendo en el país donde vivimos, probablemente estéis mostrando vuestra estupidez. Y de reto ya nos sentimos ofendidos cada vez que vemos a esas niñas, rubias, todo, obviamente, con la Palestina flagrante puesta por encima, cuando para empezar, no se lleva por encima, se lleva guardadita, por si hay una tormenta de arena, ponérsela en la boca rápidamente, o en su defecto un judío con un rifle que va a matar después de la Palestina, para que no sepa quién eres. Bueno, yo quiero aclarar, como seguramente muchos ya deducís, que Ezio se siente indignado ante cualquier mujer rubia. Sí, no me gusta. Da igual que lleve una palestina o no. Deberían extinguirse. Menudo nazi está hecho. No me gustan, son antiestéticos. Ni siquiera es rubio. Un día le sacaré una foto para que veáis lo moreno que es. Yo sí. Joder, yo soy la hostia de rubio. Soy más pálido que tú. No tal. No, mira. Estamos comparando colores de piel. Vale, yo tengo más pelo, eso no se nota. No tienes más. Aparte que tienes más pelo. Pero mira la mano, que no hay pelo. ¿Ves? No veo ahora amarillo, o sea, sinceramente. Yo soy amarillo. Ahora admites que tienes ictericia, me lo creo. Tío, no me encuentro bien. ¿Qué es ictericia? No lo sé, lo leí en Tintín. Tintín, esa gran fuente de aprendizaje. Solo sé que lo pillaba un capitán de estos de Sudamérica. Volviendo a lo de la gata salvaje, miau, miau. Que le ponían una bomba y de las cojones que se llevó, tuve ictericia. Lo mismo... Joder, no soy pálido, soy amarillo. Es verdad, bueno, tienes ahora el hígado mal, creo que estás muerto, tío. También puede ser. Bueno, whatever. Rubias extinguidos. Es tu culpa del alcohol, tanto castigar el hígado que ves, sí. Amarillo perdido. Rubias extinguidos. Voy a morir de cirrosis. Rubias extinguidos, ictericiosos moridos. Y los que habéis puesto una palestina sin llamaros Sayhulú o Muadib, arrojarosla ahí. Muadib no llevaba una palestina, llevaba un destil traje. Nunca se sabe, igual en su tienda cuando se trincaba. Yo vi la película y ahí no había cuando palestinas. Cuando se trincaba Chain, igual había palestinas everywhere. Chain y su cara de elf. Por aquí y acullá. Me encanta cómo el Frank Herbert no tiene puta idea de describir una cara y te la describe como cara de elfo. A mí eso me describe mucho porque tengo una clase que es cara de elfo. Yo también conozco gente que tiene cara de elfo y cara de hombre alemán. Y joder. Oh, sí, tengo cara. Y cara deforme que destruyó. Dios, no puede estar tengo bien. Tengo caras variopintas por clase y por mi vida diaria. Eso me recuerda. ¿Cuál era la segunda cosa de la que íbamos a hablar? Los mocos. Ah, es verdad. Así que voy a empezar. Sí, literal, en el sentido más literal de la palabra. Vamos a hablar de los mocos. Esa amenaza verde. Iba a empezar por ahí. Los mocos pueden presentarse en varios colores. No sé si quiere ir. Pueden presentarse verdes, como bien ha dicho Ezio, amarillos o simplemente transparentes. O ensangrentados. También. Los míos suelen presentarse de dos colores principalmente. Cállate, tío. O bien transparentes o bien ensangrentados. Después de... No, en serio. Después de un duro invierno y de mucho tirar de la nariz con pañuelos de papel que te destrozan la nariz. Bien. Pero no vamos a hablar de lo que son los mocos, porque ya todos sabéis lo que son. Y probablemente alguno de vosotros se lo esté comiendo ahora mismo. Sí. Vamos a hablar de cómo te dificultan la vida. O por lo menos cómo me la dificultan a mí. La primera dificultad que se ve con los mocos es que impiden que tengas destreza manual. Y quiero decir con esto que te impide el uso de las manos. Porque tienes que estar sonándote los mocos seguido. Y no puedes hacer, por ejemplo, tú estás en clase tomando apuntes y no puedes. Joder, a mí me pasa, vale. No, yo el año pasado hubo una semana entera que tuve que pedirle apuntes a una tipa. En plan de, estoy sonándome los mocos, joder, píllame los apuntes porque ya no puedo. Estoy joder, no puedo. Mocos y secreciones, sí, plan, no estoy bien. Y tenía un equipo de chavalas pillándome apuntes. Un equipo de digo dos, tampoco vais a una pensar que estaba la clase desviviéndose por mí. Pero yo estaba, joder, no puedo. Y esa es la primera dificultad. La segunda dificultad es que eso tener mocos se nota. O sea, yo ahora tengo mocos. No tantos como hace unos días en los que enfermé gravemente. Pero, por eso... sí de la mala vida. Sí, intentaba emular a Lord Byron. Y su vida disipada. Sí. Como un jovencito griego. Sí, pero el rollo es que se nota. Sí, sí, suena. Ahí está ese impedido de manos. Yo era otra demostración práctica luego. ¡Miseria moral! Estamos rodeados de pis, mierda y moco. Bueno, el caso es que, joder, te impiden las manos. Tenemos suena. Que contarles nuestros planes de cuando nos vayamos de aquí. Las cosas son sí, las... pero eso luego. Primero vamos a seguir hablando de los mocos. Bueno, ya veis una demostración de Aecio, una demostración creo práctica que me he cagado. De cómo puede impedirte las manos. Lo que iba a decir es que... Joder, para hacer ruido con esa mierda. Sí. Esa mierda. Bueno. No podemos definirlo adecuadamente. Juguete sexual, objeto de deseo. Esa es un mierda puto de MP3 de 512 megas, ¿vale? No, a ver. Ahora ya es algo que está rollo... ¡Déjame hablar de los mocos! Bueno, el rollo es que... cuando tienes mocos, se nota en tu voz. De hecho, ahora mismo debería notarse en la mía, creo. Y luego está otra cosa que unos lo ven como una solución, incluido yo. Pero realmente es un problema. Y meterlo en la nariz. No. Llega un momento que realmente necesitas usar las manos. O simplemente estás cansado de sonarte. O simplemente no te quedan más pañuelos. Pues y decides. Que decides y decides. Y decides. También. Pero yo ahora mismo. Tirado tengo, en cama, ahora mismo. Mocos, no, yo soy más de vómitos. Sí, lo sé. No, el rollo es que ahora tengo bigote y no puedo moquearme. Pero llega un momento que se me acaban los pañuelos o las ganas de sonarme o algo. Y decides, joder, por donde bajaron también puedes subir. Y decides hacer esto. Atención. Demostración práctica. Demostración práctica número 2. Ahora porque no tengo... Ahora porque no tengo demasiados mocos. Y tenías que... Pero si no... Tienes, se oría más. Tienes que gritar eso de malditos bastardos, volved por donde habéis venido. Y siguiendo con lo de aspirar los mocos, otro problema que tienen. la pesadez de pulmones. Como esa a mí me pasa. Esa cuando... frase tuya de... Ay, joder. Cuéntaselo. Sí, quiero que la audiencia... Estamos Ryder y yo mal viviendo en Román, degustando sus infectaciones. Cuando le oigo... Más cuya ha tenido de cansancio y dolor. Ay, joder. Estaba muy enfermo, vale, muy enfermo. Oh, estoy recuperándome. Con un tono de voz de mátame. Cada segundo de mi vida es un infierno. Me cuesta vivir. Y de hecho me costaba vivir. Y todo por una razón. Porque me pesaban los pulmones. Me y pasaba hay... la vida. Pero eso me pasa siempre. Por eso grabo este podcast de mierda, en vez de salir por ahí a conocer chicas. Porque hoy es jueves y deberíamos estar de fiesta. Con como este buen frío, universitario. Estarán todas tiradas. Oye, pues yo tenía una cena de clase hoy, en teoría. Pero tu clase es mierda. No. No sé, no la conozco. Pero Hay un montón de tías. Filología. Hay un montón de tías, por eso. Bueno, sí. El rollo es que mi afición a hacer... hace... Que últimamente los, tengo mocos en la boca. Que los pulmones... Me, se me echaron. No, de mocos. Sí, y me pesen más. Y todo es un círculo vicioso del que no saldré hasta que llegue la primavera. Allá por las fechas de mi cumpleaños. Y ahí entramos en otro dilema. Porque el calor no me mola una mierda. Entonces... Pero... Vivo mal todo el año, porque en invierno tengo mocos y en verano tengo calor. Joder, tío, que alguien me mate. Aún ya. Aún no has hablado de lo peor de todo, tienes la garganta encharcada. Ah, y también si tienes otra cosa, la garganta. Y la garganta es muy necesaria para hablar, como bien me está enseñando una gorda en fonética. El rollo... Joder, me cae la hostia de guay esa tía. Barrio Sésamo, la garganta sirve para hablar. Y para muchas más cosas. Como bueno. Hacerle gargantas profundas a tus novios nubios. Sí. 34 centímetros, yo cabalgo, como un porque caballo. Si no eres negro, dudo que llegue la polla tan adentro. Bueno, el rollo es que si tienes la nariz atascada de mocos, respiras más por la boca. Y la boca, aunque parezca mentira, no fue hecha para respirar. Y ha acabado doliéndote la garganta, como a mí el otro día cuando dije, ay, joder. Sí. Fue un gesto del derrumbamiento moral, físico y psicológico. Tú mirando con desolación, la infecta comida. Que te... ¿Qué comida era? No me acuerdo, era mierda. Y te dije, ay, joder. Baja y Dios y mátame con un rayo poderoso. Libérame de mi sufrimiento. Joder, macho. No, dale pues... la barriga de reír, vaya mierda. Eso es lo que pasa, también con los mocos. Si te ríes y no respiras adecuadamente, Dios, son un cúmulo de miseria. Yo os tengo... Joder, tengo una recomendación. Es arrancaos los pulmones. Porque parece ser que vienen de ahí. Nunca has deseado que se inventase el típico objeto que te pones en ahí y sorbe todos los mocos. De hecho los hay. Pues, son desagradables de usar. También los probé. Esos inventos de mal... Ah, y otra cosa. El suero nasal. Yo hay dos cosas que odio en esta vida. A los judíos y al suero nasal. Dios, mi madre se empeñaba en metérmelo cuando era pequeño. La cosa es, te meten un puto tubo por la nariz y te meten agua salada por la nariz. Imaginaos una lavativa, pero en nariz. A mí también y, le y te hacen boom. Y de repente empiezas a chorrear mocos. Y no tienes tiempo de inclinar la cabeza sobre algo y todo es moco por doquier. Y esa ropa nueva de los domingos que te compró la pija de tu mamá tiene que ir a lavar porque está llena de mocos y ese día os quedaréis sin ir a la iglesia y así acercáis el juicio final. Joder. Yo te veo llorando otra vez. No, no me lo introduzcas. Si no, para, me haces daño. Pues sí, de hecho sí. No, joder. Cuéntanos tus experiencias con el suero nasal. A mí me lo ponía mientras dormía, traición, porque si no me... mientras dormías, qué cruel. Despertaba con ese objeto introducido en mi orificio mientras segregaba agua por doquier. Y aquí... ¿Alguna mujer que se acostó conmigo se despertó con algo parecido en otro orificio? Ah, las ganas de vivir. Bueno, ahora que yo no tengo. Pero hay algo peor, el Vivoporus, ese puto infierno. Nunca probé, pero el anuncio me parecía tan bucólico de pequeño que siempre quería probarlo. Es como si te metiesen cuchillos al rojo vivo por doquier, es doloroso. Pero eso no es una cosa de untar en el pecho. Sí, pero te da tanto frescor que duele. ¡Frescor! Te sentirás limpia, te sentirás bien. Yo también uso dermovasigil para mi nariz. Se me ha agotado, ahora está sequita. Buah, te imaginas meterte dermovasigil. Porque el coso es, hay veces que tengo sequedad ahí abajo. Yo tengo sequedad en la nariz. Yo tengo todo lo contrario en la nariz, Serapis. Tengo la nariz mojadita como una perra. Tengo la nariz seca y tú en dermovasigil. Hagamos que esto funcione. Oh, Dios, este podcast acaba de ganar muchos enteros, así que empecé a hablar de mocos, así te fijas. ¿Ha ganado? Muchos enteros. Que ahora mola más, hostia. No creo, probablemente ahora estén todos vomitando. ¡Órganos a nariz! ¡Sucio! ¡Deja de órganos a nariz! Eso es lo que pretendo. Pero ahora puedo hacer magia. Y puedo hacer que hagáis lo que yo os quiero que hagáis. Y quiero que bostecéis. Así que hablamos de bostezos. De verdad, ¿no os pasa a vosotros que cuando habláis de bostezos os da por bostezar? Y cuando veis a gente en la tele que abre sus boquitas para bostezar somnolientemente, decís ¡ah! Y bostezáis. Nadie sabe por qué es, pero ya sabéis, a bostezar a todo el mundo. Y en serio, si alguien no bostezó ahora, quiero que me mande un audio correo contándome por qué. Yo... Pero tú me tienes que mandarme un audio correo. Pero yo no he bostezado. Pero tú eres un ser indemne. Creí que harías eso como el Joker, lo del lápiz. Magia, magia, boom. Magia, magia, boom. Chananana, chananana. Bueno. Hostia, me quedo con hablando del Joker. ¿Puedo dar una noticia? Va a ser la primera vez que Cuarto Reich dé una noticia. Una noticia de cine. Los negros no son personas. Eso ya lo decían los ingleses. Demostrado por afamados estudios en la Universidad de Berlín. No, yo iba a hablar de una película. Y de Johannesburgo. Iba a hablar de la tercera parte de Batman. Iba a hablar del Joker. Probablemente vuelva a aparecer. Pues parece, no se sabe aún, pero se está corriendo por ahí el rumor y la noticia. Primero era un rumor y ahora parece ser que es una noticia. Que tienen metraje del Caballero Oscuro, esa genial peli, que no... metieron en la peli final, como hacen en todas las putas pelis, que tienen, joder, graban 2 días de metraje para meter 2 horas. Y tienen metraje del Joker y piensan coger metrajes del Joker, meterle un poco de ordenador, como hicieron con el Cuervo, y empezar la tercera parte viendo qué le pasó al Joker al final del Caballero Oscuro. ¿Hace falta? Bajo mi punto de vista, no. Quiero que lo hagan. Joder, debería tener una moneda al aire para decidirlo. Yo sé que si lo hacen va a quedar guay, porque es Chris Nolan y Chris Nolan es la polla. O sea, va a quedar bien si lo hacen. Ahora, si no lo hacen tampoco lo voy a echar de menos. Pero como lo hagan me va a molar mucho. Joder, qué dilema. Y bueno, se supone que, según decía la noticia, que esperan la aprobación de la familia del Heath Ledger. Y yo digo, joder, ¿qué aprobación de qué familia ni qué pollas? La familia ya fue a recoger un Oscar. ¿Van a recoger un Oscar alguna vez más en su vida? No, ¿verdad? Recogieron un Oscar que no era suyo, joder. Era del puto Joker. O sea, mierda, ¿qué opinas de esto, Ezio? No, a mí me da igual. ¿Cómo que te da igual? Si te corres vivo viendo El Caballero Oscuro. Ya, porque yo creo que es la polla, pero pues eso, su familia me da igual. No te mola, pero es eso, no te molaría volver a verlo aparecer. No, porque va a ser una copia, no va a ser él, no va a tener gracia. Sí que va a ser él, ese es el rollo. No, porque es metraje de otra película. Además, no, de otra película, no, del Caballero Oscuro. Y metraje del Joker. Nah. Y joder, yo qué sé, a mí me parece interesante la idea, o sea, no le voy a echar de menos si no la hacen, pero me parece curiosa. Y joder, en El Cuervo quedó bien cuando se les murió el hombre aquel. O cuando lo mató una tríada china como a su padre. No sé, es curioso. Da igual. Oye, ¿qué nos queda por hablar? Es que son casi las 3 y menos, 4 menos 20 y Ni tengo. más, son las 4 menos 20 de la mañana. Yo tengo que levantarme en 6 horas o antes. Yo me lo... ¡Mierda! Buah. Nos queda por grabar. ¿Qué nos queda por grabar? Nada. Sí. Sí, podríamos hablar del juicio final y de cómo todos vamos a morir, y es lo único que queda. Porque así dijo el profeta Isaías: adorad a todo judío, pues un mar de fuego caerá sobre vosotros, herejes pecadores de mierda. ¿Y dónde está la Biblia? Aquí está. Joder. Y si no, empezará la guerra del caos como en Marvel y moriréis todos, joder, moriréis todos en las llamas del infierno japonés. ¡Ah! No, en serio, No, pero habla en gutural, tienes que decir, no ya gritando, en gutural. ¡Muerte! No. Quiero. No, ¿qué es esto de los ángeles Ese de fui las yo, ¿eh? siete plagas? Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. Siete ángeles nazis que tenían en las manos las siete últimas esvásticas, porque con ellos se termina la ira de Viracocha. Vi como un mar de mierda mezclado con fuego, y los que habían vencido a los negros a su estatua, allá la cifra de su nombre, estaba de pie sobre el mar de mierda con las cítaras de Viracocha. Y cantaban el cántico de Hitler, siervo de Dios, y el cántico del negro, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh señor Hitler todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh rey del Reich. ¿Quién no te respetará, oh Führer, y no glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, y todos los pueblos vendrán a postrarse delante de ti, porque se han publicado tus justas sentencias. Después vi abrirse en el cielo el templo, la tienda del testimonio, y los siete ángeles que tenían las siete esvásticas salieron del templo vestidos de lino puro y brillante y ceñidos con cinturones de oro Nibelungo. Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de esvásticas y la ira de Hitler, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que salía de la gloria de Hitler y de su poder. Y del dragón Fafnir no sale nada. ¿Qué pasa aquí? Nadie podía entrar en el templo hasta la consumación de las siete esvásticas de los siete ángeles. Sigo. Sí. Sí, por favor, que Las ya sé que no lo siete decíamos. copas. Oí una voz que salía del templo y decía a los siete ángeles: hice y verté sobre la tierra las siete copas de la ira de Hitler. El primero fue y vertió su copa sobre la tierra, y una úlcera cruel y maligna sobrevino a los negros que tenían la marca del negro, De negro. pero del judío, y adoraban a su estatua. El segundo vertió su copa sobre el mar, que se hizo como sangre de un muerto y perecieron todos los seres vivos negros del mar. El tercero vertió su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas que se hicieron sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: tú eres justo, tú el que es, el que era, tú el santo, oh Hitler, al haber castigado así, ellos han derramado tu sangre de los nazis y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, se lo merecían. Y oí al altar que decía: sí, señor Hitler todopoderoso, tus sentencias son objetivas y justas. El cuarto vertió su copa sobre el sol, al que le dieron poder para quemar a los hombres con el fuego ario. Los hombres fueron quemados con terribles quemaduras y blasfemaron contra el nombre de Hitler, que tiene poder sobre estas plagas Hitler, humanas. pinche puto güey. En vez de arrepentirse para darle gloria, oíste eso, judíos pecadores, Hitler va por vosotros, con siete ángeles y siete esvásticas. Y ya lo dice aquí: Babilonia sentada sobre la bestia. Uno de los siete ángeles que tenían las siete esvásticas vino a decirme: ven que te voy a enseñar la sentencia de la gran zorra, que está sentada sobre las vastas aguas de Estados Unidos, con la cual han adulterado los reyes de la tierra que han emborrachado a los habitantes de la tierra con el vino de los judíos. Y me transportó en espíritu a un desierto, y vi una mujer negra sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, con siete cabezas y 10 cuernos. Sí, hablamos de ti. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, piedras preciosas y negros. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas horrorosas y de las inmundicias de su lujuria y judaísmo. Sobre su frente un nombre escrito: Yahvé. Un misterio: Babilonia la Grande, la madre de los negros y las monstruosidades de la tierra. Perdón por la... ¿Cómo se dice? Por la... Cuando dices una cosa repetidas veces. Reiteración. Por la reiteración, Joder, qué negro. poco vocabulario. Mierda. Estoy dormido, negro, monstruosidades, bueno. Hostia, qué genial. Ey, convertimos esto en una sección de final de podcast. Leeremos la Biblia. Buah, La Biblia nazi. pero... Vale, el ángel me dijo de iba a ser, va, pues, y vi la mujer emborracharse de la sangre de los nazis y de los mártires de Hitler. Y al verla me quedé estupefacto. El ángel me yo dijo, también me quedaría estupefacto. ¿De qué te extraña? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia, que la soporta, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Uy, uy, uy, judías, qué chungas sois. La bestia que has visto era, pero ya no es. Va a subir el abismo y encaminarse hacia su ruina. Los habitantes de la Tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de los nazis desde la fundación del mundo, se llenarán de estupor cuando vean reaparecer a la bestia que era y ya no es. Uy, uy, uy, judaizantes por doquier. Aquí la inteligencia y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montañas a las que se sienta la mujer. Son también 7 reyes nivelungos. No bajes la voz, tú no es pico. Son también 7 reyes nivelungos, de los cuales 5 han caído. Uno vive y el otro no ha venido aún. Pues es muy ario para vosotros. Pero cuando venga durará poco tiempo, pues su resplandor ario es demasiado para este mundo infecto y judaizante. Y la bestia que era y que ya no es, es el octavo, uno de los 7 que camina hacia su ruina. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes negros que no han recibido en el reino, pero que recibirán con la bestia el poder de los reyes por una hora. Y ese día está llegando, negros, por aquí, ya cuya. Y así dice, ya ve tu Dios. Ya, que se lo acabó. Están todos de acuerdo en poner a disposición de la bestia su fuerza y su poder. Así perdieron los nazis, claro, con una bestia de 7 cabezas. Están todos, harán la guerra al nazi y el nazi los vencerá porque es el señor de señores y el rey de reyes. Y con él vencerán los suyos, los llamados, los elegidos, los fieles. ¡Alemania! ¡Alemania, joder! El ángel... Alzad vuestras manos y decir, sentís al Señor, el ángel... sentís al Señor. Sientes el poder de Hitler. Sí, ángel... gritad, siento al Señor y que vuestros males se curen, oh telepredicadores. Espera, o sea, el ángel me dijo, las aguas que has visto son las que se sienta la negra, son los pueblos, las muchedumbres, las naciones y las lenguas. Ya ves, multiculturalidad, mal, mal, mal, Dios va a venir a castigar todo eso. Los 10 cuernos... La multiculturalidad es una maldición de Dios, de hecho, según dice la Torre de Babel. Los 10 cuernos que has visto y la bestia de Aram a la prostituta, aca judía barra negra. Prostituta. Pronúncialo como título en sí. Es la que te fuck. La despojarán de sus vestiduras toda desnuda, comerán sus carnes y la quemarán. Pues es negra y ofende la vista del señor Ari puro en el Valhalla. No es como hay zombies en el Apocalipsis, la gente dice que no, pero yo digo porque que sí. Dios les ha inspirado la... Perdón, Dios. Porque Hitler les ha inspirado la resolución. Dios, Hitler, es todo lo mismo. Su propio siglo Dios se confunde en estas almas simples y sencillas. ¡Wow! ¡Oh! ¡Internet! ¡Internet! ¡No! Espera, a lo mejor nos conectamos a una reclusión. ¡Gracias, señor! Las plegarias han llegado. ¡No! Había un fonbombilla. Pero el fonbombilla es chungo. Pruébalo. No, hay que pagar para conectarse a ese. No sé por qué, pero sí. Ya no está, así que... ¡Thompson! Joder, hay una red Thompson aquí. Mira cómo paramos nuestras plegarias. Mierda, paramos nuestras plegarias a Hitler para intentar conectarnos a internet. Así de necesitados de comunicación humana estamos. Después de esto oí en el cielo la voz de una gran multitud que decía, ¡Aleluya, la victoria, la gloria y el poder a nuestro Hitler! Porque sus sentencias son objetivas y justas. Porque has castigado a la gran prostituta estadounidense que corrompía la tierra. ¿Por qué coño no leemos esto siempre? Esto es divertidísimo. Es lo que te digo yo, vamos a leerlo siempre. Poema que... No, otro día más. Ya. Pero no mira, leas la puta mira qué Biblia. Título más bueno. Oración del nazi. Poema que David cantó a Hitler con motivo del Benjavinita Kuss. ¡Wow! Chicos, tenemos... ¿qué has aparecido? Sentís el poder del Señor fluyendo hacia vosotros. Bien, esto es parte de nuestra preparación para el día del juicio final que ha de venir. Mierda, voy a intentar conectar el Thompson. ¿A dónde vas? Aquí. Mierda, espera, despidamos el podcast. Dios os ama, Hitler es guay, esas cosas. Así que, espera, joder, está aplastando mis cosas aquí en la ECI. Mis cosas, joder. No puedes. Para de aplastarme la cosa. Dentro del ordenador. Bueno, el caso es pero este. Pero él tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Dios, pues cómo mola. Sí, verdad, es genial. La Biblia mola, chicos, leer la Biblia. Pero no la Biblia normal, no. La Biblia nazi. Es muy sencillo. Cambiad a Adán y Eva por Himmler y Goebbels Y 10 por Hitler y todo va a fluir. Yo creo que no lo cambiéis, la Biblia es bastante nazi de por sí. Ya, la verdad es que... Es un libro, hostia, guay, donde todo el mundo muere. Y ahora tenemos que decir aquí, y aquí es el final de este esperpéntico y fantasmuloso podcast, lleno de sorpresas y rarezas. Y voy a poner a gata miau miau, a ver si sale una puta. Joder, no, no me hagas... Va. Gata salvaje con tu no sé qué. No, mierda, es que no es así, ¿eh? Va. Es así. Mira, yo voy a cantar una canción de Bursum. ¡Trrr! ¡Hala, ya está! ¡Ey! Me desapareció el gatito. ¿Qué gatito? Ahora. Oh, Dios, estás enfermo. Bueno, eso. Despedimos Cuarto Reich, capítulo 7. Recordad que podéis descargarnos en cuarto-rage.blogspot.com. También estamos en BlipTV. Si nos oyen aquí, saben dónde descargarnos. También estamos en iVoox. Y... yo estoy en un Twitter que no voy a repetir aquí, pero que podéis mirarlo por el... Joder, por el blog, cuarto-rage.blogspot.com. Y no, me haré 20, digo 20, Twitter. Twitter es 20. Bueno, algún día te emborracharemos mucho. No. Bueno, voy a empezar un podcast nuevo para la semana con dos chavales. Uno de ellos, que yo, el otro no sé, pero uno tiene Twitter, así que ya no será tan desgraciado como Ezio. Y eso, estará, os informaré. Fombombilla parece que va. Calla, quiero despedirme. ¡Fombombilla! Ya verás cómo no vas a poder ir a ningún lado. Ya, a ver, intentaré igualmente. Ya verás. Bueno, esto, que estoy despidiéndome, joder. Esta es la movida, que Cuarto Reich, capítulo 7, se acaba. Esperemos que volvamos antes de que llegue el juicio final. Yo lo espero, a Ezio... No. Espera, esto es más importante. Que no va a ir. ¡No! ¿Ves? Te dije que no iba a ir. Puto fondo. A ver si estás esperado por conectarse, pero tampoco va a conectar internet. ¡Compra el puto internet! Pero cómpralo tú. No, porque... Él no va a ir, lo sabes. Mira, una hora 3,48 euros. Bueno, pagas por sí, SMS. Pollas. Una hora de descarga ilimitada de porno. No. Nada más de se va a ir a su casa y te obligaré a... Bueno, eso, que cuarto-rage.blogspot.com. Si queréis escribirnos, podéis escribirnos a thewriter@hotmail.com. Y sí, voy a deletrearlo. Es nuestra dirección de correo para que nos pongáis a parir y nos mandéis cosas. thewriter@hotmail.com. Hotmail, el correo caliente de Bill Gates, nenas. Bueno, volveremos próximamente con más... cosas nazis. Ezio, dile chao a tus súbditos. ¡Que os follen! ¡Yeah!